caminos, pero sin hablar de amor. Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal, pero sin enamorarnos. Pero sin enamorarnos. Que suframos los dos nuestro romance ilegal, pero sin enamorarnos. Pero sin enamorarnos. Tú me das y yo te doy, pero sin hablar de amor. Te propongo que tengamos un romance ilegal.